Hola, ¿qué tal, mis queridos radioescuchas? Hoy es martes 28 de abril del año 2015, martes 28 de abril del año 2015. En este momento son las 9 de la noche con 26 minutos, tiempo de la capital del país. Ya estamos en este su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les recuerdo que hoy es martes 28 de abril del año 2015, las 9 de la noche con 27 minutos, tiempo de la capital del país. Ya estamos en vivo. Si ustedes quieren participar activamente en este su programa de radio, es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org. Lo voy a repetir: www.radiodd.org. Ahí con eso van a entrar a nuestro portal de la estación de radio, van a ver nuestro chat de la estación. En ese chat ustedes pueden escribir su consulta, si así lo desean hacer. Con todo el gusto del mundo, nosotros les brindaremos la asesoría que ustedes requieran respecto a su asunto, ¿verdad? Nuestra línea telefónica, eso. Nuestra línea telefónica 5916-0410. 59-1604-10, la alada para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155 para las personas que deseen comunicarse con nosotros. Del interior de la República, recuerden que ya no hay costos de larga distancia, así que nos pueden llamar sin mayor preocupación en ese aspecto. Bueno, les tengo algunas noticias. Primeramente, hemos hecho algunas modificaciones a nuestro sitio web, a www.defensadeldeudor.org, nuestro sitio web oficial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. ¿Por qué hemos hecho estas modificaciones? Para que el sitio sea más amigable con todos ustedes. Si ustedes entran a la sección del foro, para las personas que pues naveguen habitualmente en nuestra página, que entran a nuestro foro de asesoría para el deudor, van a ver que ahora todo está mucho más simple, más sencillito. Ya no hay tantas opciones, quitamos las que no estaban utilizando ustedes. No tenía sentido tenerlas ahí, porque solamente ocupaban espacio y hacían un poco más confuso el foro. Entonces quitamos todo eso, lo dejamos muy simple, muy sencillo, muy minimalista, como dicen por ahí, para que la navegación sea más amigable para todos ustedes. También mejoramos nuestro sistema de versión móvil, ¿sí? Nuestro sitio web tiene un sistema, una versión, que se adapta perfectamente a los dispositivos móviles como celulares y tabletas. Ahora es mucho, mucho más ágil, mucho más sencilla. Ya ustedes se pueden conectar directamente desde la versión celular. Antes no se podía. Ya pueden contestar mensajes, ya pueden crear temas, todo lo que ustedes necesiten en relación al foro de asesoría. Bueno, pues lo mejoramos sustancialmente en beneficio de ustedes. A través de Facebook ya comienzan las preguntas. Muchas gracias. Ahorita nos vamos con las asesorías en el Facebook. Nada más déjenme acabar con esto de las noticias y los comentarios, ¿ok? Entonces, nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org pues se renueva, mejora su aspecto. Por ahí faltan algunos cambios que vamos a hacer próximamente. Ustedes chequenlos, van a quedar muy bien, ¿ok? Bueno, el día de ayer fuimos entrevistados por ¿cómo se llama este? 24X Noticias. Perdónenme, no lo tenía que apuntado. 24X Noticias nos hizo una entrevista donde hablamos de créditos automotrices también. Esto ya lo habíamos hablado para Forbes, pero en la revista Forbes sale hasta junio. Bueno, 24X Noticias nos entrevistó ayer sobre el mismo tema. Platicamos con ellos y este reportaje, me comentan los señores de 24X, sale mañana. Mañana lo van a poder leer, así que entren a su sitio web, chéquenlo. Va a estar muy, muy bueno este asunto en 24X Noticias, donde hablamos de créditos automotrices, cartera vencida, cómo operan los acreedores dependiendo su perfil, etcétera. De todo eso hablamos el día de ayer para 24X. Y mañana vamos a estar con nuestros amigos del periódico El Financiero para su canal de TV y para su versión impresa y también de internet para el periódico El Financiero, uno de los dos periódicos más importantes de temas financieros del país. Bueno, pues ahí vamos a estar hablando, hablando de temas de gran interés para todos ustedes, sobre todo fraudes con tarjetas de crédito. Ese va a ser el tema principal. fraudes con tarjetas de crédito mañana para el periódico El Financiero. Obviamente esto lo van a grabar mañana. Mañana le preguntamos al reportero cuándo sale publicado y ya se los informaremos a todos ustedes en su oportunidad para que lo puedan checar, ¿ok? Nos han llegado muchos correos electrónicos sobre dos temas. Uno, ¿qué pasa mañana aquí en el Distrito Federal con el nuevo reglamento de tránsito? Nos han preguntado mucho al respecto. Ahorita les voy a platicar un poquito de las modificaciones más sustanciales en cuanto al nuevo reglamento de tránsito, que, mucho ojo, entra en vigor el día de mañana para que no los agarren despistados, ¿sí? Chequen muy bien esto. Ya no se van a utilizar los salarios mínimos como medida para tasar multas, etcétera. Ya se va a usar un sistema nuevo, que ahorita les voy a platicar de qué se trata, a partir de mañana. Y también nos ha preguntado mucho de nuestra participación en la Cámara de Diputados sobre las leyes que queremos impulsar, que queremos promover en beneficio de la comunidad de deudores del país también. Bueno, este tema, tenemos cita con los diputados el próximo, de este miércoles, de mañana en 8, tenemos cita con ellos para, pues, detallar y conformar los escritos que se presentarán para impulsar las leyes que estamos promoviendo aquí en defensa del deudor, en beneficio precisamente de los deudores, ¿no? Nada irreal, nada arbitrario, nada que no sea justo. Rapidísimo, se los vuelvo a comentar porque por ahí me los están pidiendo, como no. Vamos a impulsar estas leyes. Primero, evitar el acoso por parte de los cobradores en el lugar de trabajo del deudor, ¿sí? Muchas veces los cobradores no se tientan el corazón y llaman a todas las líneas telefónicas, bloquean el conmutador, le hablan al jefe, le hablan a las secretarias buscando al deudor, insultan, agreden, informan cuánto debemos, todo. Bueno, queremos que eso se acabe porque eso está poniendo en riesgo el trabajo del deudor. Y si el deudor pierde ese trabajo, pues ¿cómo les va a pagar? Menos va a poder. Bueno, esa es una. Poner un tope máximo al cobro a lo chino por parte de los bancos de la nómina del deudor. Los bancos, cuando uno les deja de pagar, si nos pagan nuestro sueldo en el mismo banco con el que tenemos la deuda, pues se cobran a lo chino. El problema es que dejan al deudor sin nada. Si tenía 5 mil pesos, pues 5 mil pesos le cobran y queda en ceros la cuenta. Bueno, eso pues tampoco es justo, porque ese dinero, lógicamente, lo va a utilizar el deudor para subsistir, ¿sí? Para su medio de vida, para comprar comida, medicamentos, pagar su renta, su luz, todo lo que es básico. Entonces, no está bien que el banco se cobre del total de ese dinero porque deja al deudor literalmente sin comer y sin vestir. Bueno, también queremos poner un tope que sea máximo el 30% aproximadamente del ingreso neto del deudor, lo que se pueda cobrar el banco a lo chino, y que le deje su 70% para que el deudor pueda, pues, librar sus gastos, ¿no? Sin mayor complicación, o a lo mejor con complicaciones, pero al menos ya no es tan severo el asunto. También queremos que se regulen y controlen los préstamos preautorizados por medios electrónicos como cajeros automáticos, porque en México existe una gran falta de cultura financiera. La gente no sabe bien para qué se usa un crédito, no sabe cuál es el CAT total de ese crédito, por ejemplo, no sabe cuánto va a terminar pagando al final, no sabe nada muchas veces. Simplemente aparece en la pantallita del cajero automático esa línea de crédito preautorizada y la gente, sin pensar, la acepta. Como no tenía ningún plan, no tenía nada que hacer correctamente con ese dinero, bueno, pues lo despilfarra. Se le va en viajes, en fiestas, en televisiones, en computadoras, en cuestiones que lógicamente no le van a generar un beneficio económico ni al corto, ni al mediano, ni a largo plazo. Todo lo contrario. Luego llega el momento de pagar y la gente no puede pagar. ¿Por qué? Porque pues con mucha ligereza el banco les otorgó esa línea de crédito sin verificar pues sus ingresos, sin verificar a cuánto ascienden sus gastos, sin verificar si tiene otras deudas, sin más nada. Simplemente le ofrecieron esa línea de crédito y san, se acabó. Entonces están endeudando al pueblo, no se trata de eso. También queremos que eso se pueda regular y controlar de alguna forma. Que se ponga un tope justo a las tasas de interés también. Queremos que pues ya no sean tan usureros los bancos, porque eso ocurre. Prestan 10 mil y quieren 50 mil pesos. Pues no se vale. Queremos que el monto máximo de una tasa de interés sea igual al monto, al capital que nos prestaron. Si nos prestan 10 mil, que lo máximo que paguemos de intereses sean 10 mil pesos. Esa va a estar bien difícil porque le estamos pegando a los bancos en sus ingresos mayores. Donde más ingresos tiene un banco es por medio de los créditos que colocan. Entonces, si de buenas a primeras le bajamos eso en un 500%, pues yo creo que más de un banco va a saltar y no va a querer. Entonces, ahí vamos a tener, les soy sincero, muchos problemas para que nos la aprueben. Entonces, bueno, vamos a hacer lo posible nosotros, ¿ok? Que se elimine el registro negativo del buró de crédito cuando el deudor haya pagado su deuda, aún con quita, ¿sí? Que el deudor ya liquidó, como haya sido, ya pagó el banco, ya satisfizo su necesidad de dinero, ya se le liquidó, ya tenemos incluso una carta finiquito que lo demuestra. Bueno, pues entonces, que se elimine el registro negativo, que nos pongan palomita verde, esta persona ya pagó, como haya sido, ¿sí? Y finalmente, regular a las empresas que se dedican a comprar cartera vencida, porque ahí sí estamos en tierra de nadie. No los regula la Condusef, no los regula la Profeco, no los regula absolutamente nadie. Y entonces, estos señores adquirientes de cartera vencida, pues hacen lo que quieren, ofrecen descuentos falsos, maltratan al deudor, la cobranza es muy agresiva. Bueno, entonces también queremos que ya exista alguna autoridad, quien sea, que pueda regular y sancionar a las empresas que se dedican a comprar cartera vencida, porque repito, ahí sí estamos en tierra de nadie. Nadie los regula, nadie hace nada por el deudor en ese sentido, entre algunas otras cuestiones, ¿no? Algunas otras situaciones que consideramos importantes también. Nos vamos a ir por lo laboral, nos vamos a ir por lo comercial, nos vamos a ir por lo mercantil, nos vamos a ir por todo lo que sea necesario para que estas leyes se promuevan, se acepten. Y como ustedes escucharon, no estamos solicitando nada arbitrario, ni que sea injusto. No queremos que no se cobre la deuda, no queremos que no se pueda cumplir con esa obligación, no, todo lo contrario. Queremos que el deudor pague sus deudas, de eso se trata, pero en las condiciones más dignas y favorables posibles para él, de acuerdo a su situación económica real. Si el deudor en este momento no tiene trabajo, si apenas está estabilizando, si sus ventas bajaron, bueno, entonces conseguirle el tiempo, eso ya lo hacemos aquí, pero queremos que ya sea algo que por ley se pueda manejar, ¿sí? Que ya no sea tan complicado. Entonces, bueno, que tenga el tiempo suficiente para estabilizar sus finanzas, para generar un ahorro y para negociar sus deudas, sin ser víctima del acoso, de las agresiones, de las groserías de parte de los cobradores, de los engaños, de ofrecimientos de descuento falsos, de todas estas situaciones que le complican al deudor la existencia. El deudor lo que requiere para cumplir con sus obligaciones básicamente son dos cosas. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Requiere de tiempo y de tranquilidad. Si a una persona que tiene una deuda le damos tiempo y le brindamos tranquilidad para que se pueda enfocar, ¿no? Que no esté distraído, que si la demanda, que si el embargo, que si el cobrador, que se pueda enfocar en estabilizar sus finanzas, en comenzar un plan de ahorro, bueno, en algún tiempo en el que necesite, pues ya tendrá el dinero ahorrado suficiente para negociar y liquidar sus deudas. De eso se trata, ¿no? No estamos promoviendo la cultura del no pago ni la desobligación de la gente, nada. No, es todo lo contrario. Queremos que el deudor pague sus deudas, por supuesto, con cantidades justas también, nada de intereses sobre intereses, que pague un monto pues coherente en relación a lo que le prestó el banco, por supuesto, o la institución financiera que sea, y que con eso pues ya cumpla con su obligación y asunto arreglado. El banco ya cobró, el deudor ya pagó y cada uno podrá seguir con su existencia tranquilamente. Esa es la base, la piedra angular de esta organización. El promover la cultura del sí pago, por supuesto, pero bajo las mejores condiciones posibles, porque esas condiciones son las necesarias. No es tampoco que queramos consentir al deudor ni decirle no te preocupes, chiquito, no. Queremos que el deudor tenga las condiciones necesarias, las condiciones más favorables, porque entendemos que su situación económica es adversa, ¿sí? Entonces no hay otra forma en la que pueda pagar más que manejando este sistema que ya hemos comprobado a lo largo de 6 años, más de 17,000 casos de éxito aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, de gente que ha pagado sus deudas con nuestra ayuda. Bueno, pues seguir esa misma línea, ha funcionado, pero la queremos formalizar, que ya no sea todo que la negociación, que si la carta convenio o no, que todo se maneje con un protocolo que marque la ley, para que el deudor sepa bien cuáles son sus derechos, sus obligaciones, y cumpla con lo que debe, ¿no? Así de fácil, así de sencillo. Sí, se nota de inmediato que no mandamos el masivo el día de hoy porque el chat está vacío. Nada que ver con el día de ayer que estaba, saturadísimo. Sin embargo, sí tenemos algunas preguntas de este lado. Rápidamente nos vamos con el asunto de el nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal. Y ya nos vamos con las asesorías que tenemos en Facebook. Enseguida vamos con ustedes. Bueno, el nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal. ¿En qué afecta? ¿En qué cambió? Bueno, cambió en que ya no se van a pagar las multas en veces salarios mínimos. Anteriormente, hasta el día de hoy todavía, si uno pues cometía alguna infracción, pues pagaba su infracción en veces salarios mínimos, ¿no? 5 veces salarios mínimos, 10 veces salarios mínimos, 15, 20 veces salarios mínimos, dependiendo de la infracción, de la gravedad de la misma, ¿no? Bueno, ahora ya se acabó. Ya no va a ser en veces salarios mínimos. Ahora va a ser en una nueva unidad que se denomina como la unidad de cuenta de la Ciudad de México. Es algo exclusivo. Hasta me siento importante. La unidad de cuenta de la Ciudad de México o UCCM. ¿Sí? U, C de casa, M de Miguel. Es la unidad de cuenta de la Ciudad de México. ¿A cuánto equivale? Equivale a 69 pesos con 95 centavos cada una de estas unidades. Entonces ya olvídense de las veces salarios mínimos. Eso ya no existe. Ahora es la UCCM o la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México. 69 pesos con 95 centavos. ¿Sí? Les voy a mencionar rápidamente los principales puntos que cambiaron en cuanto al reglamento. Bueno, pues uno de ellos es que volvemos al sistema de puntos. Si cometemos algunas infracciones, nos van a descontar puntos de nuestra licencia. Y si acumulamos muchos puntos, pues podemos perder la licencia. Nos pueden descontar hasta 6 puntos de un jalón de nuestra licencia. Por ejemplo, si excedemos los límites de velocidad, 6 puntos menos 6 puntos en nuestra licencia. Por circular en banquetas, camellones o lugares prohibidos, igual, 6 puntos. Cualquier otra... Aquí vienen las infracciones. Finalmente, en cualquier infracción nos van a quitar puntos. En las infracciones menores nos van a quitar un punto, ¿sí? Un puntito. Desobedecer señales, así como agentes de tránsito, nos van a descontar 3 puntos de la licencia. Mucho cuidado, ¿eh? Porque pues, en una de esas acumulamos puntos suficientes y perdemos la licencia de manejo. Y no tener licencia de manejo, por ejemplo. Antes, en el reglamento anterior del área metropolitana, equivalía a 699 pesos la multa, es decir, unas 10 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. Unos 700 pesos, básicamente, ¿no? Ahora, si circulamos sin licencia aquí en el Distrito Federal, la multa es de 1,399. O sea, prácticamente se fue al doble. Multa de hasta 20 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, fíjense, por circular sin licencia. A mis amigos que manejan transporte público, esto les va a interesar. Subir o bajar pasaje en carriles centrales. Para mis amigos microbuseros que manejen algún autobús de pasajeros, bueno, si ustedes suben o bajan pasaje en carriles centrales, les van a quitar 3 puntos de la licencia, ¿sí? 3 puntitos. Y la multa anteriormente era de 9,000 pesos, ¿sí? Aproximadamente unas 130 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, ¿no? Ahora va a ser de 13,990, o sea, 200 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. Para mis amigos del transporte público, que bajen o suban pasaje en carriles centrales, que no sea pegados a la orilla, mucho cuidado con eso. Ahora bien, voy a ser realista, ¿no? Pues va a ser difícil, si ahorita no los multan, pues no veo el por qué a partir de mañana los comiencen a multar, porque yo he visto que suben y bajan pasaje donde quieren muchas veces, no todos, pero muchos así lo hacen. Entonces, pues vamos a ver cómo procede la autoridad, nuestros amigos, los policías de tránsito, en este sentido, que mañana van a estar desatados, ¿eh? Mucho cuidado, por favor. Uso de celular mientras se conduce. Por favor, no usen el celular mientras se conduce. No lo hagan, usen el manos libres. Los distrae y pues eso puede costar. Dejen ustedes las unidades de cuenta ni nada, ni los ves salarios mínimos. Puede costar una vida, la de ustedes o la de alguien más. No usen, no texten, no contesten llamadas mientras manejan, por favor. Independientemente de la multa, es por su seguridad, es por su vida y la de los demás. ¿Ok? Pero de todas formas, ahí está, ¿no? La multa anteriormente era de 349 pesos con 75 centavos, unas 5 veces la unidad de cuenta. Ahora es de, órale, esta sí se fue muy arriba y está bien, ¿no? 2098 pesos. Estamos hablando de 20 veces, perdón, no, de 30 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. Si manejamos usando el celular, por supuesto, si usamos la mano y el oído, ¿no? Si utilizamos un manos libres no pasa absolutamente nada. Ya la mayoría, la inmensa mayoría de teléfonos cuenta con manos libres, que es la bocinita, el altavoz, y que nos escuchen. Entonces podemos perfectamente bien comprar uno de estos soportes para nuestro celular, fijarlo en el coche y traerlo ahí. Si nos llaman, pues contestamos. Si queremos marcar, si es muy urgente marcar, pues en un alto, ¿sí? Sin perder la vista del camino lo más posible, en un semáforo, o nos orillamos, marcamos y ponemos el celular en el soporte, con el manos libres, y ya podremos platicar con la persona que teníamos tanta urgencia de llamar. Pero nada de contestar ni de usar el teléfono, por favor, porque pues está en riesgo pues su seguridad y la de los demás, y no está padre que ocasionemos un accidente bajo estas circunstancias, ¿no? Ahorita nos vamos con Eco 319. Ya nos vamos a asesorías, ya es lo último que digo. Rebasar la velocidad en las vías primarias. En el Distrito Federal, ¿cuáles son las vías primarias? Periférico, circuito interior y viaducto, ¿no? Por ahí se me está escapando alguna, a ver si alguien me dice cuál es. Periférico, circuito interior y viaducto. Seguramente por ahí se me está olvidando alguna. Bueno, la multa antes 349 pesos con 75 centavos, ahora 1399 pesos. Y recordemos que ya se redujeron los límites de velocidad también. En las vías primarias quedó de hasta 80 kilómetros por hora, ¿sí? Y en las vías secundarias bajó de 70 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora, que con el tráfico que existe actualmente en la Ciudad de México, es ir rápido 50 kilómetros por hora, de verdad. Bueno, entonces para que lo tomen en cuenta, lo apunten, y mañana mucho cuidado porque entra en vigor toda esta nueva reglamentación y los policías de tránsito van a tratar, no todos, algunos, van a tratar de sorprender a los automovilistas. Entonces ahí está la información, chéquenla ustedes. Me pregunta, por ejemplo, Jorge Guerrero nos pregunta, ¿son confiables los de Resuelve tu Deuda? A través del Face, híjole. Mira, independientemente de si son confiables o no, no nos gusta hablar mal de nadie. Lo primero que tienes que hacer, Jorge, es leer el contrato que firmarías con ellos, ¿no? Pídeles una copia, diles, mira, me interesan sus servicios, facilítenme una copia. ¿Ya está lloviendo? Fuera. Facilítenme una copia y pues lee la copia, ¿no? Ve pues, sus términos, sus condiciones, a qué te estás obligando al contratar a una empresa como Resuelve tu Deuda. Y luego te hago una invitación, Jorge. De nuestro sitio web puedes descargar nuestro contrato de prestación de servicios. Nosotros somos una organización sin fines lucrativos, ¿sí? Cobramos cuotas de recuperación, sí, es cierto, pero son muy bajas, son únicamente de carácter operativo, ¿sí? Para pagar oficinas, pagar secretarias, pues, ya sabes, todo lo que se requiere para que la organización funcione. Entonces son muy, muy, muy bajitas. ¿Sí? Te vas a gastar, yo creo que un 20% con nosotros de lo que te gastarías con Resuelve tu Deuda, quizás menos, y te vamos a dar mejores resultados porque allá el descuento que ofrecen es un máximo del 70%. Aquí nosotros arrancamos de ahí en la mayoría de los casos, el descuento mínimo que damos es del 70% aproximadamente, y te podemos conseguir, dependiendo de tu acreedor y dependiendo de tu perfil como cliente, descuentos del 80, 85, 90 y hasta 95%. Entonces, tú valóralo, mi estimado Jorge Guerrero. Pídeles copia del contrato antes de que firmes absolutamente nada. Léelo con calma. Luego descarga el nuestro. Ahí está nuestro sitio web. Chécalo. Y pues ya tú solito decidirás cuál es la mejor opción. Y a cualquiera de ustedes que quiera descargar nuestro contrato, se encuentra ahí libre para cualquier descarga en nuestro sitio de internet, o lo pueden solicitar a cualquiera de nuestros correos electrónicos o por teléfono. Nos llaman, nos dicen, ¿sabes qué? Me gustaría que me enviaran una copia de su contrato a mi correo. Con todo el gusto del mundo les mandamos la copia para que la lean, se la muestren a algún amigo suyo que sea abogado, la pueden llevar a la Profeco, la pueden llevar a la Conducef, a donde ustedes gusten y manden con toda la confianza del mundo, porque somos gente honesta, nos gusta trabajar bien. Ustedes cuando lean el contrato se van a dar cuenta de eso y van a ver que en ningún otro lado van a encontrar las ventajas que van a encontrar aquí. Sí, de verdad está lloviendo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, qué clima tan loco. Ahorita le seguimos con nuestros amigos del Facebook. Corazón, se fue la luz, ¿no? Mira, no, se soltó duro el aguacero. Y yo dejé mi moto afuera, hombre. Bueno, dice Eco 319 que hoy liquidó Banorte, ya solo le falta Banamex, gracias a defensa del deudor, hombre. Ahí están los aplausos obligados para mi amigo Eco 319, felicidades. No sabes qué gusto me da escuchar estas noticias. Para que vean que sí se puede, a Francisco, a mi amigo Francisco, que ya está aquí en el chat conectado, ya lo comprometí, lo vamos a entrevistar en unos cuantos días, nada más déjenme organizo, le vamos a hacer una pequeña entrevista para que nos platique su experiencia, que ustedes vean, mejor dicho, escuchen de viva voz la experiencia de uno de nuestros afiliados, cuántas deudas tenía, cuánto dinero debía, cómo se sentía antes de llegar aquí a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y a partir de ahí, ¿cómo se ha sentido? ¿Lo hemos tratado bien? ¿Lo hemos tratado mal? ¿Qué ha pasado con sus deudas? ¿Cuántas ha pagado? ¿Con qué descuentos? Toda esa información se la vamos a sacar a mi amigo Francisco, si se deja, para que ustedes chequen bien que aquí sí se puede. Ya lo he dicho muchas veces y lo voy a decir siempre. Aquí no vendemos soluciones mágicas. No crean que les vamos a agitar la varita y ya los dejamos sin deudas, ¿no? Eso no va a ocurrir. Pero si le echan ganas, si se aplican a la estrategia que aquí manejamos, les aseguro que en menos de lo que se imaginan están pagando sus deudas con excelentes descuentos y van a vivir súper tranquilos. Eso sí, se los garantizo. Martín nos manda saludos, lleva ya atraso de 2 mensualidades de su crédito hipotecario con liquidez. Y ya le dijeron en el banco que entrando al tercer mes le van a pedir toda la deuda. Pregunta por qué ese acoso, si cuando tomó el crédito lo hizo de buena fe y no como un delincuente. Ya les comentó que no tiene más que abonos, pero no los aceptan. Saludos. Bueno, mi estimado Martín, el problema es que no se trata de algo personal en contra tuya, ¿me entiendes? Los bancos manejan políticas y pues en los contratos de apertura de crédito, sobre todo cuando hablamos de créditos hipotecarios, se manejan cláusulas muy específicas que son parejas para todos sus clientes. Y una de estas cláusulas indica que si tú pues incumples con el pago de 3 de tus mensualidades, se cancela la línea de crédito, ¿sí? Se cancela el financiamiento. Como ya no hay financiamiento, pues te requieren el pago total de la casa. Si hay opciones, sí te podemos ayudar, mi estimado Martín. Sería cosa de que nos dieras algunos detalles más, como por ejemplo, pues cuánto tiempo has pagado de este crédito, cuánto tiempo te falta, cuántos años fue, a 15, a 20, a 30 años tu crédito. Y así podemos, pues, brindarte una mejor asesoría, ¿no? Ya con esa información. Dice Francisco que le constan los descuentos de defensa del deudor. Dice Francisco que es materia dispuesta, todavía faltan algunas, pero ya van avanzando. Mi amigo Helmi, que ya se va de vacaciones, mi querido amigo Helmi. Ya les informaremos porque esos días no vamos a tener programa, por supuesto, porque pues, Helmi es el productor. Y sin productor, yo soy así como un chimpancé. No sé cómo echar a andar esta chunche, este aparato, para hacer el programa. Entonces, mejor ni le arriesgo. Los días que va a estar mi amigo Helmi de vacaciones, no vamos a tener programas en vivo. En cuanto regrese Helmi, me voy yo. No es cierto. En cuanto regrese Helmi, pues ya, todo vuelve a la normalidad. Yo ya tomaré vacaciones en un futuro, pues ojalá no muy lejano, ¿verdad? Pero por el momento no hay nada por el estilo, no hay nada contemplado. Ya nos vamos, ¿qué hora es? 9:57, bueno, rápido. Dice Francisco que hay mucho oleaje, mejor las de Naucalpan. Sí, las playas de Zacatecas. Yo también le voy más a las de Naucalpan. Dice, rápido Luis, ahorita voy con tu caso porque Martín ya nos complementó el suyo. Fue a 15 años su crédito, lleva 4 años pagados con mensualidades de 7,300. Ok. Entonces nos faltan 11 años todavía. No estamos todavía ni a la mitad, vaya. Sí se puede negociar. Sí podemos llegar a un acuerdo para que no pierdas tu casa. Aquí hay opciones, ¿no? Una, pues, que se pudiese reestructurar tu deuda en algún momento, pero los pagos a lo mejor no quedan tan cómodos. Digo, ya una vez que pues nos manden la propuesta de reestructura, pues te la informaríamos, mi estimado Martín, y ya nos diría si te conviene o no, si la puedes pagar o no. La otra opción sería buscar un descuento, ¿no? Te tendrías que poner a ahorrar durísimo durante unos 2 o 3 años, todo lo que puedas, para que pasen dos cosas. Una, que juntes el dinero suficiente para ofrecerlo y liquidar en su totalidad la casa. O dos, que te juntes alguna cantidad menor, ofrecerla para regularizar el crédito y de ahí seguir pagándolo, ¿no? Serían las dos opciones que veo en tu caso. Te recomiendo que nos llames mañana a nuestras oficinas al 5594-5453, lo voy a repetir, 5594-5453, la LADA, si te encuentras en el interior de la República Mexicana, 0155, con mucho gusto te podremos apoyar, mi estimado Martín. Luis, le está costando... lo están acosando a los teléfonos del trabajo, a manera de que saturan las líneas telefónicas y ya lo han suspendido por ello. Ahora hasta están proporcionando información a quien conteste los teléfonos. ¿Es eso legal? ¿Se puede hacer algo? Él nunca proporcionó esos teléfonos y ya les ha pedido que dejen de hablar ahí, pero todos los días insisten por lo menos 4 o 5 horas al día. ¿Qué puede hacer? Bueno, Luis, si te encuentras en el Distrito Federal o el Estado de México, sí, la cobranza ilegítima se tipifica como un delito en el Código Penal Federal, Código Penal Local. Y estos señores que están cometiendo esto, están cometiendo un delito. Se podría proceder en su contra. Si te encuentras en el interior de la República Mexicana, pues la Conducef ya cuenta con facultades regulatorias. Esto debido a las leyes que promovimos nosotros durante las mesas de discusión de la reforma financiera y que afortunadamente pasaron. Y bueno, ya tiene facultades la Conducef para regular y sancionar a los bancos que contraten a estos malos despachos de cobranza. Entonces ahí también se puede presentar una reclamación. No alcanza tintes penales, pero sí los pueden sancionar económicamente a estos señores, ¿no? Finalmente, pues aquí ya estamos promoviendo también que este tipo de llamadas en específico al trabajo se prohíban completamente para evitar cuestiones tan penosas como la tuya, mi estimado Luis. Tennos paciencia, estamos trabajando en eso precisamente en estos momentos. Del día de mañana en 8 tenemos cita en la Cámara de Diputados para presentar los escritos, formalizar estas propuestas de ley y que se promuevan para, esperemos, vamos a ser chonguitos, que sean aprobadas. Imagínate nada más, sería un gran avance en beneficio de todos los deudores, algo que hemos hecho aquí, modestia aparte, por supuesto, a lo largo de estos 6 años trabajando en la organización, es que hemos logrado estos avances tan gigantescos como el de la cobranza ilegítima en el Distrito Federal y el Estado de México, y también este otro asunto de las facultades regulatorias de la Conducef en todo el país para poder sancionar, para poder controlar a los despachos de cobranza. Y bueno, ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias a todos nuestros queridos radioescuchas, a nuestros amigos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, a nuestros amigos que nos siguieron a través de nuestro chat de la estación en radiodd.org, a nuestros amigos que nos siguieron a través de nuestro portal www.defensadeldeudor.org. De verdad, muchas gracias, les mando un saludo, les deseo la mejor de las noches, y por aquí nos estaremos escuchando el próximo jueves. Jueves 3 de la tarde y 9 de la noche, ahora sí, 3 de la tarde y 9 de la noche. Ya nada más que Jenny me diga bien qué día se va de vacaciones. Me están pidiendo que repita los teléfonos, cómo no. 5594-5453. Va de nuevo, 5594-5453. Un abrazo a todos, cuídense mucho y hasta muy pronto.